Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 1 de marzo de 2018. Desde Caracas, Venezuela, les doy la bienvenida. Mi nombre es Ángel Gómez y tengo desde Ciudad de México a mi compañero y colega José Miguel Villar. ¿Cómo está, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel. Muchas gracias. Aquí en Ciudad de México, bien. Magníficamente bien. Y también tengo aquí desde Caracas, Venezuela, en la otra línea, está Alejandro Latancia. Alejandro, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos, José. Saludos, Ángel. Bueno, empezando nuestro programa, esperando disfrutar y divertirnos los tres esta vez. Sí, señor. Bueno, antes de entrar al turrón, que hay mucho que discutir, yo quería pues hacer un alto del camino un momentico pues para hacerle un pequeño homenaje, pues muy humilde, pero pequeño homenaje, sentido a Enrique Castro Quini, pues que el brujo, que nos dejó esta semana, y bueno, que de recuerdos, pues gran figura del Sporting de Gijón, pero también con el Barça, con el cual jugó 4 años y en 3 de ellas fue Pichichi. También uno de los grandes 9 de la selección española. Entonces, pues yo quiero aquí humildemente desde esta tribuna pues dedicarle el programa de hoy al gran Quini, y les pido, compañeros, que de alguna manera compartan cualquier recuerdo que tengan. José Miguel, ¿qué recuerdo tienes del brujo Quini? Fíjate que mis recuerdos de él, hay uno que resalta por encima de todas las cosas, que fue tristemente extradeportivo, ¿no? Que fue el secuestro del cual fue objeto, y que recuerdo que puso a los que vivían en España en ese momento en vilo, y a los que seguíamos las cosas a distancia también. Era una figura muy notable y en algún momento yo en lo personal temí por su vida. Sí. Afortunadamente no sucedió de esa forma, fue rescatado y fue liberado, mejor dicho, y creo que un antes y un después en la carrera de Quini, con ese evento en su vida, no es para menos también. Claro. No siguió siendo el mismo en la cancha. Entonces ese es el recuerdo que yo más marcadamente tengo de él. No, y voy a ser muy franco, no recuerdo actuaciones especialmente importantes de él en cancha, ni con el Sporting ni con el Barcelona contra el Real Madrid, pero a lo mejor Ángel sí tiene algún recuerdo de ellos. Sí, y hay otra parte de la dimensión futbolística. Quini era un extraordinario tipo, ¿no? Era una gran persona. Entonces, donde quiera que tú, bien sea los ex compañeros, los ex directores técnicos, ¿cómo se llama? Inclusive los que fueron sus adversarios deportivos, todos hablan muy bien de Quini, porque es una persona que nunca tuvo problema con nadie, que siempre atendía a la prensa, que atendía a los fanáticos, nunca negaba un autógrafo, en fin, un tipo, una buena persona, en pocas palabras. Alejandro, ¿qué recuerdas así de Quini? Yo sé que tú eres muy joven, pero algo debes recordar. No, joven no soy, pero sí, no tan pasado de edad como por ejemplo la persona que nos honra en guiar el programa. Gracias. Pero sí, tú sabes que dice que el ser humano, la parte de la memoria más fuerte, la parte esa, cuando uno ya está desarrollado totalmente como ser humano, o sea, después de los 15, 20 años, y eso que vivieron en esa época de Quini, como tú, con esa edad, puedes recordar todo muy fácilmente. Lo que éramos más muchachos, de repente nos cuesta un poco, pero no, fuera de todo esto, más o menos haciendo un resumen de lo mismo que hablaron ya ustedes, por supuesto, el hecho del secuestro es el hecho más notable, sin duda, lamentablemente, no es deportivo. Pero hablando de la parte deportiva, lo gran goleador que fue, un tipo que en la cancha se entregaba todo, era un gran goleador, pero de esto, de eso que se metía, que vestía, ¿no? Yonki simplemente la empujaban adentro por estar ahí. Sí. Y bueno, y sí, lo que siempre se habló de ser un tipo muy, muy alegre, muy simpático, muy, muy buen compañero, ¿no? Así es. Actuaciones así como dice José, tampoco recuerdo ninguna clara como para decir, mira, tal actuación, pero sí un tipo que aparte se entregó mucho por los colores del Barcelona, estuvo muy identificado en los años que estuvo, y bueno, se le agradece dentro de lo que es el barcelonismo, todo lo que nos llevó a dar. Sí, señor. Bueno, y le están haciendo un homenaje que me parece muy, muy sentido y muy bonito, que es que le van a cambiar el nombre al Estadio El Molinón y le van a poner Enrique Castro Quini. No sé en qué momento lo van a hacer, pero ya lo anunció pues el equipo prácticamente de toda su vida, ¿no? Porque él vivió en dos etapas en el Sporting, al comienzo de su carrera, obviamente cuando despuntó como goleador, después fue al Barça, luego volvió al Sporting, porque después del famoso secuestro él se quería retirar, pero entonces cambió de opinión y jugó otros añitos más en el equipo de sus amores y bueno, yo creo que es muy merecido, pues muy, muy bonito el gesto del equipo que le va a cambiar el nombre al estadio. Bueno, entonces va por ti, Kini, este pequeño programa. A ver, vamos al turrón, como dicen. José Miguel, tú recuerdas, creo que fue en el último podcast, que yo te pregunté, mira, ¿será que el Real Madrid tira la liga y se va a concentrar en la Champions? ¿Tú recuerdas lo que me contestaste? No lo recuerdo. Yo sí, yo recuerdo tu respuesta exactamente. Tu respuesta fue, el Real Madrid no tira ningún título. Entonces, okay, ahora sí lo recuerdo. A ver, José Miguel, entonces, a la vista de lo que ocurrió frente al Deportivo Español, ¿tú sigues pensando lo mismo, que el Madrid no tira ningún título? Sí, sigo pensando lo mismo. Sigo pensando lo mismo. Zidane pensó que debería dejar descansando a Cristiano. Y hay tres jugadores importantes que están lesionados y que no fueron ni siquiera convocados. Me llamó la atención, sí, el esquema que puso en cancha, ¿no? Un 4-4-1-1 que se me hizo poco ambicioso de entrada, pero digamos son las decisiones del técnico, que conoce mejor lo que está pasando dentro de la plantilla y en el vestuario, y así salió con ello. Creo que un poco más agresivo, con más gente en punta y no tanto mediocampista, pudiera haber dado mejor resultado, pero de nuevo soy yo, no soy el mejor, y ya si lo es. A lo mejor he debido arrancar preguntándote si viste el partido. Vi nada más que un pedacito, no pude verlo todo. Me estaba trabajando ese día. Ok. Bueno, yo sí lo pude ver y lo que yo sigo discrepando de José Miguel en el sentido de que yo creo que sí han votado la liga. Y justifico mi opinión en lo siguiente. No solamente la alineación, donde obviamente es protuberante la ausencia de Cristiano, pero bueno, por ejemplo, Bale en una posición de 9 que no es obviamente la de él, y otras cosas como por ejemplo, bueno, la actitud de Isco, que cuando lo sustituyen, minuto 69, pues sale, ¿cómo se llama? Al igual que lo había hecho en una oportunidad de Benzema, sale de la cancha cabizbajo y caminando sumamente despacio. Algunas informaciones que se han filtrado del vestuario hablan de que Sergio Ramos le armó tremenda bronca a Isco en el vestuario. Algo así como que así no jugamos, esa no es nuestra actitud, pues la de Madrid. Por eso y por otras muchas cosas que se vieron en este juego, donde los muchachos como Hakimi, como Llorente, tuvieron su oportunidad, el propio Asensio fue titular y jugó todo el partido, Lucas Vázquez jugó todo el partido, y realmente muy pocos de ellos le pusieron, pues quizá uno de los que se salva es Asensio, ¿no? Pero no sé, daba la impresión de que realmente la liga ya le importa poco y que todo está, todas las fichas están puestas en el número de la Champions. Es lo que a mí desde fuera pues me da la impresión. Sí. A ver, este... No te lo puedo discutir porque no vi el partido, pero yo razono lo siguiente: si son gente que no ha jugado en todo, en toda la liga, no han jugado con regularidad, y si Zidane, su entrenador, los pone a jugar un partido, esté en la liga o no en lisa, vaya, yo en los calzones de ellos me entrego a todo dar, porque estoy de, o sea, lo que quiero es demostrar, si no es a Zidane, es a quien me esté viendo en este momento, que me pueda comprar mi contrato. No entendería yo, sobre todo en el ánimo de chicos jóvenes, algunos de la cantera, otros comprados de otros lados, entrar sin ganas de ganar un partido, y sobre todo un partido que debía ganarse. Sí, sí. Digo, no lo vi, ¿no? Pero mi cuestionamiento es ese, ¿no? Ya no solamente por el escudo, la camiseta del Real Madrid, sino es por amor propio. Claro. Lo que tú mencionas de que Ramos, se dice que Ramos le formó un lío ahí, porque si no juega el Real Madrid, rubrica lo que yo pienso. Ramos vive los colores con una intensidad única, por eso es el capitán del equipo. Es correcto. Y a mí me habla de eso. También me dicen que Keylor hizo unas paradas espectaculares. Sí, hizo buenas paradas. Sí. Sí. Entonces, no sé. Buenas paradas y el filial, como le decimos nosotros, de una manera de guasa. Le plantó cara y sobre todo con su pareja de arriba, Gerard Moreno y Sergio García, pues lo puso más de una vez a sudar tinta, ¿no? Y bueno, y de hecho el gol viene en una contra cuando Sergio Ramos ya falta muy poco para terminar el partido. El gol fue en el 93. Y Sergio Ramos estaba simplemente como 9. El otro que se le dio entrada, pero de sustituto, fue Dani Ceballos. Dani Ceballos, yo voy a hablar de él después. Pero entonces, el gol del Español, pues en minuto 93, que es cuando normalmente Sergio Ramos marca sus goles, pues bueno, Sergio Ramos andaba buscando algún córner, alguna pelota parada, pues estaba de 9 simplemente. Y ningún centrocampista, pues digamos, hizo el relevo adecuado y en la contra los pillaron. Entonces, ahí se acabó el partido, porque apenas sacaron del centro, pues ahí se terminó. Entonces, no sé, Alejandro, ¿tuviste el partido? No tuve chance de verlo, al igual que tampoco pude verlo hoy, lamentablemente, los juegos de esta tarde. Pero sobre tu comentario, sí, porque la pregunta era para José, si votó la liga, yo creo que esa pregunta se puede agarrar por dos lados, ¿no? O sea, el Madrid votó la liga porque durante la liga cometió muchos errores en cancha. Para mí, tuvo una temporada en liga donde, a diferencia de la liga pasada, los equipos grandes tienen siempre una pequeña ayuda de la suerte. Y el año pasado al Madrid la suerte lo acompañó muchas veces. Ganó 16 puntos en los últimos 3-4 minutos de juego. Eso es un poco de característica del jugador Madrid, que no se entrega hasta el final. Pero fíjate una cosa, Alejandro, fíjate una cosa. En los últimos, sí. ¿Qué te digo yo? Las últimas 3 semanas o 4. Daba la impresión de que el Madrid pues había levantado, pues entonces el Madrid venía en una racha goleadora. A eso, ajá, se veía otro Madrid. Sí. Se veía otro Madrid. Disculpa, y a eso me refiero. Ajá. Sí, por eso, disculpa. A eso me refiero cuando digo se puede ver en dos formas, ¿no? Digo que votó la liga porque estamos claros que votó la liga por eso. Cometió muchos errores en muchos partidos, la suerte no estuvo con ellos en muchos partidos. Hubo partidos que no debió haber perdido y lo perdió, cuestión de suerte o de mala suerte. Hubo otro que debió ganarlo, no lo ganó por cuestión de suerte, pero y otro por muchos errores que cometió. Ahora, de que vote la liga, fíjate que tu pregunta viene en un momento, o sea, como que ya no le da importancia a la liga. Yo estoy de acuerdo con José, yo creo que el Madrid es un equipo que no le deja de dar importancia a todas sus, que haga anotaciones, bueno, tiene que hacerla, que el técnico se equivoque e invente, bueno, Luis Enrique, nosotros tenemos que decir Luis Enrique de todo lo que intentó en momentos que no se podía inventar y que no estábamos dando ni por perdida ninguna de las tres. El Madrid no es un equipo que se entrega. De hecho, viene esta caída del Español en un momento en que el Madrid ya sin chance en la liga, porque aunque numéricamente lo tuvieran, tenemos que estar claro que era prácticamente imposible llegar a la liga, porque no es solamente si fuera de segundo a tantos puntos, bueno, si el que va primero que se gana, no, pero por el, en el medio tiene a uno y, o dos equipos. O sea, que tiene que caer el Barcelona, tiene que caer el Atlético de Madrid, todo lo que tú necesitas para tú levantar todos esos puntos. Ya sabemos que eso era prácticamente imposible. Pero venía ya ganando y goleando en todos los partidos. Entonces, ¿por qué decidió no pararle más a la Liga el martes contra el Español? Cuando yo venía levantando, el Madrid es un equipo que necesita más que muchos otros de mantener sus momentos de buena línea al tope. El Madrid no lo ha tenido esta temporada. En el momento que pudo subir y empezó a golear, para el Madrid era muy importante que fuera solamente por la Champions mantener ese ritmo goleador psicológicamente para los contrarios y anímicamente para ellos. Lo que pasó el martes, vuelvo y repito, yo no vi el juego, pero fue una caída de las que le pasó al Madrid este año, de esas que le tiran el ánimo para abajo, porque siempre trae problemas internos después de una pérdida así. Hay dos, tres jugadores que ven el fútbol diferente a otros, y son jugadores como Ramos, me guste o no me guste como su actitud muchas veces, o nos metamos con él como va por ser el equipo contrario a nosotros, pero es un tipo que se entrega hasta el final. Totalmente, totalmente. Tú jamás entonces, puedes decir, tú puedes decir como, cualquier cosa. Como Ramos le va a pegar cuatro gritos a cualquiera. Sí. Y fíjate que estas derrotas siempre hay problemas internos con el que sale con mala cara, o el que mira mal para acá, o el que se da la espalda en una jugada y dice, bueno, sigue tú. Entonces, eso no le cayó bien a Madrid justamente a una semana de ir a jugar a París con una buena ventaja, pero tiene que ir a jugar. Sí, ya vamos. Yo creo que José, yo creo que Madrid no es un equipo que no entrega ninguna competencia. Bueno, Bueno, está bien, tenemos cada cual nuestra opinión, yo lo que creo que se están de alguna manera reservando, pero era una oportunidad de oro para jugadores como por ejemplo Dani Ceballos, que es el que yo quería hablar ahorita, entró de sustituto en el 81. ¿Por qué quiero hablar de Dani Ceballos? Porque bueno, resulta que, y eso se nos pasó a comentarlo, pues en el partido anterior, pues el técnico Zidane lo saca faltando 28 segundos. 20 segundos. En el tiempo de descuento, ¿ok? Un cambio en el tiempo de descuento, pues tú lo haces pues descaradamente, como ya no se puede agregar más tiempo, pues tú lo haces para perder más tiempo. Entonces, el muchacho no tuvo ni siquiera oportunidad de tocar el balón, y bueno, obviamente que eso le tuvo que haber traído un cabreo impresionante, ¿no? Después Zidane tuvo un gesto que fue, ¿cómo se llama? Ante los medios de comunicación, pues pedirle disculpas públicamente, que yo creo que dice bien de Zidane, pero que obviamente eso no se hace, ¿no? O sea, sacar un muchacho que tiene tan pocos minutos en esas condiciones, yo por lo menos no lo hubiera hecho, sobre todo que en ese momento el partido estaba 3-1. Entonces, bueno, aquí por lo menos le dio algunos minutos más, pero le dio en el 81, pero yo creo que el amigo Ceballos debe de sentirse bastante mal, porque obviamente él venía del Betis, siendo uno de los grandes jugadores de aquel equipo, siendo también figura en la selección sub-21 España, pues entonces resulta que llega aquí, bueno, y las oportunidades han sido escasas y muy cortas. Entonces, tu opinión de este caso de Dani Ceballos, José Miguel. Sí, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, él no hubiera salido de titular, que hubiera sido por una manera de balancear todo el desaguisado que armó en el, hace dos partidos, y ahí ha salido Marco Lloré. No la entiendo por ningún lado. Entonces, yo lo único que puedo interpretar a partir de eso es lo que ve Zidane en los entrenamientos de Dani Ceballos, no le satisface. Bueno, quizá también es que son jugadores de perfil diferente, ¿no? Llorente es un jugador más defensivo, claro. Ceballos es un jugador más de banda. Pero, entonces, de nuevo, ¿cómo saca un 4-4-2 con dos anclajes atrás y dos megapuntas? ¿Por qué no mete a Ceballos y se queda con uno nada más atrás? O sea, el Español no es un equipo para salir a defenderte y poblar la cancha de mediocampo con defensivos. Dos contenciones no juega contra el Español, y te sacó dos contenciones. O sea, sí. Otra vez, no soy entrenador, no sé lo que está pasando dentro del equipo, ¿no? Pero por Dios. Sí. Parece un contrasentido. Y repito, lo de Gareth Bale de 9, bueno, él lo intentó, pero realmente esa no es la. ¿Por qué no pone a Benzema de entrada? Eso puede ser. ¿O por qué no pone a Borja Mayoral y sienta a Bale, a Benzema por si las emergencias? ¿Qué sé yo? Bueno, Borja Mayoral, sí. Bueno, a ver si tú me explicas este cambio. Borja Mayoral entró en el 89 por Kovacic. Por Kovacic. Sí. Ahí se iluminó él diciendo ahora necesito más gente en punta en el 89. Sí. Y iba 0-0 todo el segundo tiempo. Él tenía en ese momento tres delanteros, porque eran Benzema, Mayoral y Ramos, que subió de 9 en esos últimos minutos. Pero bueno, el amigo Zidane a veces le dan estos ataques de entrenador, y ¿qué te puedo decir? Exacto. Bueno, a mí me dolió mucho esa derrota, muchísimo, porque si bien es cierto que era mucha la distancia con el puntero, digamos, hay partidos importantes para ambos equipos que son de ganar y perder, ¿no? Y yo, que parecería que estaban hechos como el de esta mañana, esta tarde en Barcelona, y que dejaron puntos en el camino. Ya no hay nada que hacer, o sea, nos tenemos que defender del Valencia, que afortunadamente tampoco ganó puntos. Sí, si el Valencia hubiera ganado en San Mamés, pues hubiera sido tercero, no fue así. Empataron a 1. Ahora, voy contigo, Alejandro. ¿Tú te acuerdas como hace unos cuantos podcasts yo te dije, mira, cuidadito con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ahí está segundo, nadie habla del Atlético de Madrid, y resulta que por ahí viene Diego Costa, y viene Vitolo, y viene una cantidad de gente, y tiene a Griezmann, que es un hombre peligroso? ¿Tú te acuerdas lo que tú me dijiste, no? ¿Tú te acuerdas? No, el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid sí. Nada... ninguneando al Atlético de Madrid. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú sigues opinando que el Atlético de Madrid no tiene vida? No, vida tiene porque los números están. Yo creo que no va a ganar la liga. Yo creo que el Atlético de Madrid, sigo insistiendo, aunque la semana pasada pensé que iba a perder puntos en Sevilla, el principio del juego me emocionó bastante, después bueno, le pasó por arriba, pero si lo que vimos el juego, tenemos que estar claros que ese es un partido que lo regaló totalmente en Sevilla, y después el Atlético se aprovechó y le caminó por arriba. Pero ese partido lo regaló en Sevilla. En Sevilla está haciendo no solamente un juego, dominándole, atacando con opciones, clara de gol, y bueno, yo creo que esos errores no lo hacen ni Ángel ni José jugando juntos. Eso para no ponerme a mí. Entonces está jugando otro nivel. Ahora, chance tiene con el Cholo. El Atlético siempre va a ser peligroso. Yo siempre he considerado al Atlético de Madrid como el equipo más difícil de ganarle para cualquier otro equipo. O sea, si a Tommy me dices, ¿quién es tu rival en la liga? El Real Madrid. ¿Quién es el equipo más difícil? El Atlético. Y yo creo que para todos es igual. Ahora, yo creo que el Atlético todavía le falta, ojalá, el fin de semana gane el Barcelona, ir a jugar al Camp, le falta todavía el Real Madrid. No va a perder muchos otros puntos, sí, pero sí va a perder ciertos puntos. Yo creo que viendo al Atlético de Madrid jugando este año, juega mucho menos al fútbol que los años anteriores. juega mucho más a especular que los años anteriores. Bueno, pero es que entonces, tú sabes que el fútbol de especulación a ese nivel siempre, siempre llega un momento que da su resultado negativo. Tanto así, pero que el Atlético de Madrid con este mismo fútbol no pasó la ronda de la Champions. Y bueno, en la Europa League, viendo los otros equipos, viendo un poquito el fútbol de la Europa League, la semana que también se ha jugado, yo creo que si el Atlético de Madrid no gana por 3 goles la final de la Europa League contra cualquiera de los que están en la Europa League, es un desastre. ¿Sabes lo que yo veo, Alejandro? Que es que en ese momento en que quedaron fuera de la Champions, Griezmann no estaba en la forma en que está ahorita. Y Diego Costa prácticamente acaba de llegar. Entonces, Diego Costa fijando a los centrales y con ese físico que tiene, jugando de espalda y todo eso, y Griezmann entrando por todos lados porque está metiendo goles de derecha, de izquierda, de cabeza, de todas las formas. Bueno, aquí metió un póker contra el equipo pepinero. Sí. El otro día metió, el otro día un hat-trick. Entonces está intratable. Yo la verdad que le tengo mucho miedo a Griezmann el domingo. Y yo viendo hoy el partido que vamos a comentar más tarde, yo decía, cónchale, con esos jugadores que tiene el Atlético de Madrid, ¿qué fútbol no pudiera practicar si tuviera otro entrenador? Si tuviera un entrenador, por ejemplo, como Paco Gémez, que es un tipo tan de frente, tan digamos osado, que le gusta el fútbol ofensivo, qué delicia sería ver al Atlético de Madrid con todos esos jugadores jugando un fútbol diferente. Pero bueno, es el fútbol que ellos tienen y que le ha dado el cholo. Yo no voy a decir el nombre de ese entrenador que tú dices, porque tú lo dices y suena bonito para ti, para mí no. Pero ese entrenador que tú acabas de nombrar no ha dado resultado en ningún equipo, Ángel, por favor. Ese viene a dirigir a la Salle y de repente hace una buena presentación con la Salle. Pero con el equipo mediano, ha salido a México. Pero espera tu momento. Voy a hablar un poquito. Y no da resultado en ningún lado. Esos son los técnicos que viven de una temporada más o menos bonita con un equipo y punto. Bueno, pero ya va. Déjame que me defienda. Sí. Déjame que me defienda. ¿Cuáles son los equipos que ha tenido, por lo menos? Yo no voy a hablar de México porque no conozco ese caso. José Miguel sí podrá hablar, pero ha tenido al Rayo Vallecano, ¿verdad? Que jugaba un fútbol ofensivo, que es verdad que no tenía buena defensa, y ha tenido al Granada, que bueno, ya vemos dónde está el Granada. Entonces, tú a ese técnico, repito, le das las herramientas, por ejemplo, que tiene el Cholo, y yo creo que sería un espectáculo. Pero bueno, esa es mi opinión. A ver, José Miguel, José Miguel, tú que conoces a Paco Gémez, ¿qué opinas? Es un tipo que es muy mediático. Aquí en México no dio el ancho. Estuvo un año con un equipo llamado Cruz Azul, que es uno de los equipos se llama, tradicionales importantes de México. Con una plantilla que, si bien es cierto, el primer torneo que le tocó dirigir, él no tuvo mucho que decir, en el segundo sí. No dio resultado. No pudo ni siquiera calificar el equipo de la liguilla. Okay. Y fracasó en la Copa. Entonces, si me voy a los resultados, Paco Gémez tuvo un paso por la Liga Mexicana gris. Muy gris. No necesariamente dejó muy buenos amigos entre la prensa. Entonces, pues no sé, su carrera en España fue con equipos menores. Es cierto que los equipos que él dirigió allá en España salían todos al ataque y todo lo demás. Aquí en México no era así. En México jugó muy conservadoramente y no tuvo resultados. Entonces, bueno, se está dirigiendo las palmas y no, tampoco creo que, salvo el empate de hoy con el ilustre Barcelona, ha perdido puntos por racimos. Pues tampoco sus resultados piden que tan buen entrenador sea. Bueno, pero tiene el equipo de Las Palmas bastante cerca de la salvación. Y este punto. Bueno, pero de comparar, pero Ángel, comparar la campaña de Las Palmas del año pasado y compararla con esta. Yo creo que en Las Palmas este año, cuando empezó la liga y su presidente lo contrató a él y formó su equipo, su expectativa no era punto de la salvación. Ya va. Perdón, Alejandro, te tengo que interrumpir porque no es así. Porque Las Palmas no entró con Paco Gémez. Paco Gémez esta temporada es el tercer entrenador del equipo insular. Él acaba de agarrar casi las riendas. Entonces, no le echemos tampoco el cerro de estiércol a Paco Gémez. No. Sí. Pero es que el año de Las Palmas no ha sido el año del año pasado. Tampoco. Ah, no, es verdad. Y como dice José, ha perdido puntos por todos lados. Es verdad. Pero no todo es responsabilidad de Paco Gémez. Ojo. ¿Ok? Sí. No. Pero ahora sí lo es. Ahora sí. Empató con nosotros, empató con el Barcelona y eso no le va a salvar la liga. Viene perdiendo, antes de nosotros viene perdiendo muchísimos puntos, muy importantes para ellos. Yo, la verdad que es un tipo que yo creo que por ser, como dice José, muy dado a estar en la farándula, en la bronca periodística. Se habla mucho de él. Sabe venderse también, que se llegó a hablar inclusive para la selección española. Por favor, un tipo que los equipos juegan bonito, pero terminan en segunda división. No, a mí dame uno. Los equipos pequeños tienen que simplemente saber salvarse de segunda división. Si tú no te sabes salvar de segunda división, hay técnicos que te agarran equipos metidos abajo en el último puesto y te lo sacan a salvación. Esos son los técnicos que a mí, que yo prefiero. Bueno, esa es justamente la función de Paco Gémez. Por eso lo llamaron, que te repito, es el tercer entrenador. Pero no lo salvas. Sí. Hay dos o tres equipos en la historia, por lo menos o más, de Paco, han bajado segunda con él. Y que al final dice, bueno, no lo acompaña para segunda, para subirlo y empezar a hacer un equipo desde abajo. No. Él se va para otro, para seguir siendo mejor de primera. Un equipo entregado a un equipo, a un entrenador entregado a un equipo de verdad. Es mi filosofía, ojo. Entregado a un equipo de verdad, que quiera hacer un proyecto. O sea, él se considera tan buen entrenador como ser un entrenador de proyecto, no de momento, de 3 meses más nada. Y que agarre un equipo a 2 meses de terminar para ver si lo salva de la segunda edición y no lo salva por ello, porque bueno, vale, yo sigo con el proyecto, yo me voy contigo para segunda, vamos a formar un equipo, vamos a adelantarlo y vamos al año que viene a llegar primero y seguir como proyecto. No, yo soy del proyecto, pero ¿y qué proyecto, hombre? ¿Quién va a contratar a este señor? De los 6 equipos grandes de España, ninguno lo va a contratar, yo creo, porque sus números no son positivos. Hay muchos otros técnicos que se van a traer. A mí nunca me ha terminado de convencer. Yo creo que él se vende muy bien y siempre en España están hablando de él. Pero no pasa de esos técnicos, no pasa de ser equipo de esos. Bueno. De esos que siempre hablan de él por eso. Pero bueno, pero yo traje. De repente me equivoco, de repente es la mamá de los entrenadores y no le hemos dado chance. Ahora, para terminar con el Atlético de Madrid, disculpa, Ángel, yo creo que es al revés lo que tú decías. Yo creo que el 70% de los jugadores, porque ha pasado con los que se han ido, de lo que pasa por el Atlético de Madrid, con otros entrenadores rinden menos de la mitad que rinden con el Cholo. El Cholo tiene su manera de jugar, pero explota a los jugadores a algo matemáticamente muy mal dicho, el 120%. Hemos visto muchos jugadores, muchos, que se van del Atlético de Madrid siendo unos jugadores top y en los equipos, y nosotros tenemos un caso, que es natural, y en los equipos donde van no rinden lo mismo. Y eso por la manera de ser del Cholo. El Cholo para mí es un tronco de entrenador. Es más, porque siempre me toca la vena uruguaya. por el tipo de equipo de jugadores que tiene Uruguay, yo siempre lo he dicho, y eso se lo puede preguntar a la persona que habló de la selección, que Uruguay, con el Cholo de entrenador, yo le juego a los Rianas, que están en la final del Mundial, por la garra que le va a sacar a los jugadores, por el tipo de fútbol, que no es el toquecito bonito como fue el Barcelona, porque no tienen ese nivel de fútbol. O sea, tú sacas a Godín de donde está y lo pones en el Barcelona. Y es la mitad de los defensas que es Godín. Y te lo digo con toda la admiración que tengo por Godín. Ojo, no va a dejar de entregarse a muerte en los partidos. Pero Godín no tiene el fútbol para jugar en un Barcelona. Y Godín inteligentemente no se ha querido mover del Atlético de Madrid porque sabe que él es un defensa top 5 de Europa y del mundo por el Cholo y por lo que lo explotó el Cholo. Y tú sacas allá, sacas a Coque y no te juega el otro equipo igual. Bueno. Esa es mi humilde opinión de lo que es todo lo mostrado. Está muy bien. A ver, José Miguel, tu opinión desde fuera, que ahorita viene ese gran partido el domingo. Atlético Madrid, ¿cómo lo ves que llega? Y Barça, ¿cómo lo ves que llega? El Atlético de Madrid llega en un buen momento, ante unos resultados muy buenos en los últimos 3 o 4 juegos. Lo va a jugar al campo del Barcelona. Entonces, ahí el Barcelona se hace fuerte. El Barcelona, no obstante el bache del día de hoy, y a lo mejor también tuvo que ver algo de prevención de los futbolistas, de no desgastarse más de la cuenta. Llegan en una forma tope, no lo estamos hablando en el podcast, ¿no? Pero el Barcelona está invicto en la liga, y eso tiene mucho mérito. El día pasado, hace un ratito, la mitad del juego, ¿no? Lleva 26, creo que son 26 juegos, sí. Y no ha perdido ninguno y ha empatado muy poquitos. Entonces, creo que el Barcelona de esta liga, de esta competición, es un Barcelona formidable, muy bien dirigido, con sus jugadores en forma top, y que se ha reforzado muy bien y los refuerzos le han funcionado. Entonces, si me piden pensar así racionalmente quién creo que vaya a ganar el partido el domingo, debo decir que el Fútbol Club Barcelona, por supuesto, no es lo que deseo, pero así lo estoy viendo. A ver, Alejo, ¿cómo llegamos nosotros y cómo llega el Atlético? No, el Atlético anímicamente, futbolísticamente, llega en su momento. Seguimos hablando de lo que es el Atlético y Simeone como técnico. Le han hecho 9, 10 goles, algo así nada más. Es un equipo que más que nunca especula los resultados, más que nunca en los últimos años. Pero llega en su top. Levantó en los últimos 3 semanas, levantó su jugador clave, su centro delantero, Griezmann, levantó y se puso el nivel. O sea que para el Atlético no puede llegar el mejor momento, eso sin duda alguna. Para nosotros creo que llegamos en el momento que seguimos estando. El Barcelona no ha tenido momentos picos, digamos, de altura del gran fútbol de otros años, pero en ningún momento ha tenido los picos bajos de que nos ganamos los pelos los que lo seguimos. Es un equipo estable y que siempre está ahí y saca los resultados. Tiene un partido maravilloso, pero no son 3-4 seguidos, sino que son buenos, mantiene el buen nivel de fútbol constantemente. Y eso yo creo que es un logro del entrenador. Sin haber visto el juego hoy, el partido de hoy no creo que nos baje anímicamente, no nos baje el ánimo. Yo creo que Valverde se pudo haber equivocado en algunas cosas. Yo no me hubiese arriesgado lo más mínimo en salir con Luis Suárez, no solamente por el carácter de Luis Suárez, que es un tipo que se entrega en todo y la va a correr toda y la va a entrar toda fuerte y corre riesgo, sino que mentalmente lo estás poniendo en una forma, a menos que no quieras empezar a, digamos, a enseñar a controlarse mentalmente, pero no era el momento. Mentalmente lo están poniendo a él a extremarse en la cancha, a no ser el jugador de siempre, a no ir con todo a todo, a no protestar, a no ser el mismo jugador que sabemos que es. Y tercero, el riesgo de que un árbitro como este señor le saque una tarjeta por cualquier cosa, o hablando, acuérdate del dicho de piensa y acertarás, de todos los que quieren ver en la liga, en el fútbol español, a Suárez perjudicado constantemente. Eso lo hablan en programas de televisión, en periódicos, en todo. Hay una campaña anti-Suárez más allá de lo que él es, como con su carácter, y todo eso se manipula, todo eso es manipulación. Por suerte no pasó nada, pero creo que corrimos un riesgo innecesario. Pero tú sabes que no había, y creo que llegamos bien en el tope. Tú sabes que no había, sí. Bueno, que no lo hemos hablado, pero el partido anterior, Luis Suárez hizo de todo, le faltó morder a alguien para que le sacaran la amarilla, y no le sacaron la amarilla. Entonces, le sacaron, el árbitro se reía. Sí, es que él prácticamente le decía, bueno, con la mirada, árbitro, árbitro, no me va a sacar la amarilla. Se la sacó a Jordi Alba, que sí estaba percibido, no jugó hoy. Pero a Luis Suárez, bueno, es que yo me pongo a pensar y era una tontería. Se reía de él. Mira, era muy fácil. Tú sabes lo que tenía que hacer. En uno de los goles que anotaste, te sacaba la camiseta. Y entonces celebraba ahí con el público sin la camiseta y tal. Y por regla te tienen que sacar la amarilla porque no está prohibido. Sí, pero recuerda que el último gol, creo que fue como en el minuto 60. Sí. Faltaba mucho por delante. Tanto Alba como Suárez jugaron un partido de guante blanco hasta los últimos 5 o 8 minutos, que dijeron, ahora vamos a buscar la tarjeta. Bueno, pero... Pero fue una burla, del árbitro fue una burla. Eso sí. Eso es para el árbitro abrirle, no por reírse de Suárez, sino para abrirle una investigación, porque debiste, según las reglas de fútbol, sacar a amarilla y no la sacaste. Claro. Incumplió totalmente la regla del fútbol. Claro. Bueno, pero... Bueno, pues tú sabes que los pinganillos funcionan bien. Mira, entonces, bueno, el partido de hoy, creo que fui el único que lo vi. Varias cosas. Bueno, por un lado, hay que darle un chapó a Las Palmas porque jugó, bueno, de tú a tú. Desde el primer momento, pues, en ningún momento se encerró, en ningún momento pues jugó de a menos contra el equipo culé, y bueno, y nos puso en bastantes problemas. Realmente resolvimos la papeleta por un golazo de tiro libre de Leo Messi, que ya el arquero le había agarrado uno, tirándoselo por encima de la barrera, y aquí se lo tiró a su palo, y bueno, golazo. Pero varias cosas aquí. En Las Palmas juega, Alejandro, un uruguayo de nombre Matías Aguirregaray. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Lo conoces? Sí, es un lateral que sale de Peñarol, que es hijo de un jugador de fútbol de Peñarol, insignia de Peñarol. Mira, está en la selección. Tuvo sus chances, pero no creo que llegue al Mundial. Aunque por ese lado, el lateral derecho, yo creo que el Uruguay va a tener que reforzar un poco porque el Mono Pereira ya, bueno, ya me parece que no está jugó, para competencia a alto nivel. Este jugó del lateral izquierdo, no sé si es que puede jugar las dos posiciones, pero te lo pregunto porque fue el lateral derecho. Bueno, ok, en este partido jugó lateral izquierdo, entonces te digo que se lanzó un partidazo. Realmente, bueno, le sacaron una amarilla apenas en el minuto 5 por una falta ahí que le hizo Messi, pero el resto del tiempo pues jugó realmente un partidazo y a mí me impresionó. Estaban comentando en la transmisión que este jugador se lo trajo el técnico Gemes de México. Creo que jugaba en el Pachuca. ¿De México? Creo que era en el Pachuca que dijeron que se lo trajo, pero bueno. Así es. Es un jugador que realmente buen físico, defiende muy bien, bueno, implacable en la marca, sin ser demasiado rudo, pero cuando le toca subir al ataque lo hace con mucha solvencia y se asocia muy bien con los compañeros. Entonces me causó muy buena impresión. Y el otro, bueno, el arquero Chichisola, también gran partido de él. Y bueno, el argentino Caleri, que es el 9 de ese equipo, que es prácticamente el único que ha hecho goles esta temporada, tiene con el de hoy 7 goles. Pero bueno, lo que decía yo es que este equipo de Las Palmas pues hizo valer su condición de local, y yo creo que este punto muy valioso para ellos. Lo festejaron prácticamente el público como que si hubieran ganado ya se hubieran salvado y estuvieran en primera división el año que viene. El equipo culé, bueno, Piqué estaba en la banca, no salió en todo el juego. Nos manejamos ahí con una pareja central de Vermaelen y Umtiti, que Umtiti vio la amarilla y luego de esa amarilla, un poco más tarde, tuvo un encontronazo con un rival rodilla contra rodilla, y a partir de ahí ya estaba cojeando un poquito. Bueno, jugó Digne. El penal fue penal, te pregunto. El penal, lo que pasa es que hay que ver, es un poquito confusa la jugada. ¿Por qué? Porque hay un penal, lo que dicen en la transmisión es penal de Sergi Roberto, porque agarra al jugador. Pero yo, lo que he estado escuchando, no escuchando, he estado viendo algunos titulares que dicen que el penal lo pitan es por una mano de Digne. Después la jugada continúa, el balón pega en un palo, y después de que pega el palo, Digne lo toca con la mano. Y eso está claro, y hay una foto bien clara al respecto. Entonces, no estoy claro, porque habría que ver entonces el acta arbitral o preguntarle al árbitro, que alguien se lo pregunte por ahí, si pitó el penal por la acción de Sergi Roberto o por la de Digne. Si fue por la de Sergi Roberto, es discutible, pero la de Digne no, porque es una mano clarísima. Ahora, hay otra incidencia en la misma jugada, que es que, o en el mismo momento, que hay una falta muy clara, hay un derribo de un jugador de Las Palmas al jugador Vermaelen, que lo estaban diciendo en la transmisión. Si el árbitro o el liniero ven esa falta, ahí no hubieran pitado el penal, porque lo que tocaba era ahí es una falta, ¿cómo se llama?, simultánea. Entonces, hubieran tenido que hacer un balón entre dos de estos, un balón al piso, y no pasa nada. Pero bueno, por alguna razón Mateo Laoz no lo vio, o el linier no lo vio, lo que sea. Bueno, sabemos de que no tenemos el VAR y tenemos que vivir con esto por lo menos hasta el año que viene. Pero bueno, en fin, Luis Suárez jugó muy tranquilamente en el aspecto de las protestas. No protestó ninguna jugada, que era mi miedo. A mí me preocupaba mucho, que yo se lo decía a ustedes fuera de micrófono, que él fuera a ver la amarilla por protestar, porque este señor Lavoe, tú puedes meter una leña y no se, y se hace un poco el tonto, pero si lo miras un poco feo y le protestas, y sí te saca la amarilla. Y bueno, afortunadamente no ocurrió así. En cuanto a la alineación, pues bueno, a mí me hubiera gustado ver al Mosquito desde el comienzo. Estoy hablando de Dembélé, pues él se fue con Alex Vidal. Alex Vidal pues realmente no hizo absolutamente nada en todo el juego, fue sustituido por Coutinho, después Iniesta por Dembélé, y ahí cada uno se puso en su posición, pues Dembélé por la derecha y Coutinho en el interior izquierdo. Pero lamentablemente pues esa defensa de Las Palmas es bastante, o por lo menos en el juego de hoy, yo no había visto al equipo de Las Palmas, lo vi bastante solvente desde el punto de vista defensivo. Entonces bueno, estos eran 3 puntos que nosotros estábamos contando con ellos. No fue así, pero por lo menos continuamos invictos. Y ahora se nos acerca más el Atlético. Ahora está a 5 puntos, con la posibilidad de, si gana el domingo, pues quedará a 2. Partidazo que nadie debe perderse el día domingo. Es a las 11 y 15 hora de Caracas. Pero antes de ese partido, pues el sábado, el Madrid se reencuentra con su público y va a jugar contra el Getafe. Otro de estos equipos que yo llamo filiales, pues un poco de guasa. ¿Cómo ves ese partido, José Miguel? ¿Tú crees que de nuevo el amigo Zidane va a ir con los muchachos, o realmente aquí se va a poner toda la carne en el asador? Yo creo que va a ser una apuesta a punto para el partido del miércoles en París, perdón, del martes en París. Entonces, no veremos a los muchachos, veremos a los que seguramente estarán jugando contra el PSG, y espero pues un resultado totalmente diferente al que obtuvimos en la mitad de semana. Ok. Veo de regreso Cristiano va a jugar, estoy seguro de ello. No sé si va a jugar Bale o Benzema, no creo que salgan los tres de entrada, pero uno de los dos iba a salir de entrada, no sé cuál será. Y como siguen en enfermería, Marcelo, sí, bueno, Marcelo recién ya está entrenando, pero no creo que lo saquen. Si lo saca es para ponerlo a punto y no creo que lo pueda ir todo el partido. Kroos, creo que no va a ser de la partida. Y Modric, a quien vamos a echar mucho de menos, creo que tampoco. Entonces habrá que jugar con lo que trae. Kovacic será de la partida, según yo. Isco jugará. Y creo que Lucas, creo que va a arrancar digamos, en el banco, será Asensio. Y en la defensa, si Marcelo entra, Hakimi juega. Y si no, pues serán Marcelo, Ramos, Varane y Carvajal. Bueno, Carvajal estaba en el partido en la banca. O sea que estaba disponible. ¿Sí? Sí, yo creo que será de la partida el sábado. Ok. Así lo estoy viendo. Bueno, y entonces... Sí, lo deberíamos hacer en forma para la Champions. Exactamente. Para el minuto. Bueno, es un partido un poquito complicado, ¿no? El Getafe, bueno, el Madrid es mucho más equipo y eso no se discute. Uh-huh. Pero el Getafe es el tercer equipo menos goleado de la liga. Sí. Es un equipo... que complica los partidos, los enreda. Uh-huh. No es un equipo que sale a ganar, pero es un equipo que hace los partidos bien espesos, bien complicados. Va a estar bien, yo creo que va a estar bien. Es una buena puesta a punto, no se parece nada al PSG, pero es un partido que hay que ganar para primero poner a punto a los que van a ser titulares en París. Y segundo, para recuperar ánimo, porque el resultado de ayer fue un barbaro. Realmente, anímicamente, ha debido caer como una bomba atómica del vestuario. Sí, señor. Bueno, y hablando de ese partido de París, pues bueno, todos sabemos las noticias, pues la lesión de Neymar. Ese sí, ahora que ha sido un varapalo, yo creo que varapalo es poco, sobre todo para el jeque y para los aficionados del Paris Saint-Germain. Yo creo que el técnico Emery no las tuvo todas consigo, porque en la rueda de prensa pues dijo de que bueno, Neymar no se va a operar, hay posibilidad de que juegue esto. Bueno, yo creo que no habían pasado 24 horas antes que el propio padre de Neymar lo salió desmintiendo y está ya camino a Brasil, para se va a operar en Brasil el amigo Neymar, que se pierde el partido del año, porque este es el partido que le permitía continuar en vida en la Champions, que es para lo que el jeque se gastó 400 millones de euros, Alejandro. Sí, yo creo aquí, bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no?, alrededor de esto, y uno puede llegar a pensar cualquiera, más dentro del fútbol, de lo que pasa en el fútbol. Mira, la lesión de Neymar, hay muchos, yo he hablado con muchas personas, no, de hecho la mayoría de los que he hablado no son fanáticos de la ciudad de Barcelona, que me han dicho que la lesión de Neymar le va a ahorita el Barcelona San Germán va a ser más peligroso que con Neymar. Yo eso no estoy muy de acuerdo. Neymar es un excelente jugador de otro nivel, pero en el partido de ida Neymar fue demasiado individualista y eso perjudicó un poco, me parece, al París. Es un tipo que ha tenido un poco de problema interno, eso lo sabemos. Y mira, en el momento del equipo de demostrar, nosotros éramos el París antes de que llegara Neymar, y Neymar lo que vino fue a hacernos crecer políticamente, pero no a ser el jugador y nosotros 10 clavos al lado de él. Yo creo que es el momento para que explote Di María, que yo creo que es el que va a ser titular. Es el momento para que Cavani diga: el líder de este equipo soy yo. Y creo que quedaría muy mal parado Neymar si el Paris Saint-Germain llega a clasificar con sin estar él. Porque aparte que quiera que todo se manejó y se manipuló para que de quedar eliminado, que es lo que más chance hay, porque lo difícil del Real Madrid no es ganarle y alzarle dos goles. Es que él lo que haga uno. Eso es lo más complicado de un equipo como el Real Madrid. Que de visitante no te haga un gol, y más en Europa. Entonces, yo creo que todo esto se ha manipulado un poco para que, si queda eliminado, como posiblemente sea así, le faltó Neymar. Ay, Neymar no jugó, hubiese sido otra cosa. Yo creo que está manipulado hacia ese punto. Vamos a ver un partido. Yo creo que el Paris Saint-Germain y el técnico votó la eliminatoria en el Bernabéu. Y esta semana van a tener que demostrar que todo lo que se ha dicho desde el año pasado con la eliminatoria con el Barcelona y este año cuando le tocó el difícil de verdad que era el Madrid, no es mentira. Van a tener que sacar cartas más de un jugador y decir, mira, el Paris Saint-Germain a partir de ahora es un equipo grande de Europa y no somos los pechos fríos que todo el mundo dice. Mira, hay un tema... Yo considero que van a seguir siendo los pechos fríos, pero bueno. Hay un tema ahí, que al tema de Neymar hay que agregar que también en el partido este contra el Marsella salió lesionado Mbappé, que también es un golpe en el tobillo, aunque parece que no es algo serio, pero sin embargo fue sustituido en el descanso. Entonces, cuando le preguntaron a Emery, pues él dijo, no es nada serio y tal, lo que pasa es que ya he visto lo que vimos en el caso de Neymar, pues entonces yo no le creo ni la hora a Emery, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con Mbappé. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué no me crees a Emery que siendo técnico, cuál es el problema de decir, perdimos a Neymar o Neymar grave, va a ser operado? Digo, no tiene ningún problema en decirlo. ¿Y por qué no crees que era al revés? ¿Por qué no crees que Emery estaba diciendo quizás una media verdad y la manipulación ha sido para salvar a Neymar y para empezar a darle descanso? Porque ya el Paris Saint-Germain lo único que le va a quedar es la liga que la tiene ganada. Y todos se estaban llegando. Fíjate que casualmente, antes de lesionarse, se fueron a hablar con el jeque y fueron a hablar con el técnico para empezar a darle minutos libres y semanas libres a Neymar para que llegara al Mundial en el top. Casualmente, en una jugada, no de esa que tú dices, ¡ay, Dios, se reventó! Sí, se dobló el tobillo, pero pasa todo esto cuando el Paris Saint-Germain, ojo, yo creo que Neymar no iba a poder jugar, pero es que no se lesionó. Posiblemente no iba a poder jugar casi uno este juego. Aprovechando que no iba a poder jugar este juego, armaron todo este espectáculo para darle mucho tiempo libre y que se ponga en forma justamente para el Mundial de Brasil. Porque la liga la va a ganar. Y después no tiene más nada que ganar. La otra, la copa la gana jugando de mal. Entonces, lo que pasa... En esto hay mucha manipulación. Y más conociendo al señor padre de Neymar, ¿no? Que es un tipo que le podemos creer los buenos días. Sí. Y tenemos que salir a ver si no está la luna afuera. José Miguel, te pregunto, ¿hubieras preferido que Neymar estuviera en forma y enfrentar al Paris Saint-Germain completo? ¿O cómo es tu feeling para este partido como madridista? Coincido con lo que dice Alejandro, de que puede ser más peligroso enfrentar a este Paris Saint-Germain que al que vimos en el Santiago Bernabéu con Neymar jugando muy individualista. No sabemos, ni lo vamos a saber nunca, cómo hubiera sido el partido estando él en plenitud de forma en París. Pero lo cierto es que se presenta peligroso, está jugando en su cancha. Di María tiene alguna cuenta pendiente con el Real Madrid. Él no salió por la puerta ancha como otros muchos no lo han hecho. Y debe tener algún pequeño rencor que solventar en este partido, ¿no? Tuvo un gran juego en el juego de Copa y en el que recién pasó esta semana. El rival es diferente, Y el equipo básicamente es el mismo, excepto pues Neymar siendo sustituido por Di María. Es un rival de mucho cuidado. Yo sí creo que Madrid va a pasar. El tema es que moje y ahí pues otra vez todas nuestras velas están encomiadas a San Cristiano Ronaldo, ¿no? Que si sigue su racha goleadora en la Champions, algún meterá, ¿no? Y con que metan uno, pues tienen una buena parte del camino ya listo. Así es. Sí. Van a salir, los primeros minutos van a ser muy intensos, el Madrid va a salir a por todo, a tratar de conseguir ese un gol en esos primeros minutos y después a marear la pelota, pero no va a ser nada fácil. El París Saint-Germain es un gran equipo de fútbol, tiene jugadores muy buenos y si se conforman con meter un gol y echarse atrás, pueden recibir hasta cuatro, no tengo la menor duda, sobre todo a tenor de la defensa que está teniendo el Madrid, no importa que pongas, cuatro les pueden hacer. Sí, señor. Bueno, y en el otro, ese mismo día, pues en el otro partido, pues bueno, me imagino que Klopp va a poner a la banca, porque esa eliminatoria está 5-0 y juega en casa. Entonces, pues el Porto... La lista. Fíjate que es curioso, los equipos, digamos, menos fuertes, que quedan eliminados en fase de grupo, tienen la opción de jugar la Europa League, ¿verdad? Los equipos menos fuertes, o también más fuertes, pero los equipos en general que quedan eliminados en esta etapa, en octavo, no tienen ningún premio de consolación. O sea que se van a casa. Entonces, si yo fuera un equipo débil, yo me lo pensaría. Yo diría, oye, pero de repente, a lo mejor a mí no me es tanto negocio pasar a octavo de final. Yo prefiero casi que me eliminen en la fase de grupo, porque así por lo menos juego Europa League. No sé, ¿qué le parece? Eso es lógico, que no haya ningún tipo de... Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, eso tal cual lo estaba hablando el otro día con un amigo, y yo le decía, mira, yo siendo el Basilea, siendo el mismo Sevilla, eso lo hablamos en el podcast pasado, el Sevilla tiene que estar claro de que no va a ser campeón de la Champions. O sea, si pasa de serie es un logro, simplemente. Para estos equipos, yo buscaría quedar tercero en la Champions. Jugaría mi liga para llegar a la Champions y jugar primera ronda de Champions, ojo, claro, sí. Que me vean en Champions, jugar con los grandes en Champions, sí. Pero eso sí, buscaría quedar tercero y después irme para Europa League, a ver, ahí sí, ahí me pongo competitivo, claro. De hecho el Sevilla la ha ganado varias veces. Claro, es que mira, yo creo que la Europa League, yo creo que sería inclusive más atractiva si fuera al revés, que los equipos que queden eliminados en la fase de grupo se fueran a su casa y los que quedan eliminados ahorita en octavo, de alguna manera tú los organizas en unos grupos y jugaran la Europa League. Yo creo que sería más interesante como competición, pero bueno, eso es lo que hay. El miércoles, para terminar ya, el miércoles entonces Manchester City, también me imagino que con muchas rotaciones, va a recibir al Basel, y ahí hay un marcador de 4-0 a favor de los ciudadanos. Y el Tottenham Hotspur, pues entonces con un agregado de 2-2 recibe a la Juventus. Ahí el Tottenham Hotspur tiene la ventaja, porque esos dos goles de visitante, lo dijimos en su oportunidad, pesan mucho. Entonces este partido hay que tratar de verlo, porque la Juve va a tratar de ganar ese partido, porque no le sirve un empate a menos que fuera el mismo 2-2 o 3-3. El Manchester City, hay que decir que en días pasados ganó la Copa de la Liga Inglesa, le ganó al Chelsea, y bueno, también el amigo Wenger, hay muchos rumores en el Arsenal de que va a salir, y uno de los candidatos para sustituirlo es un conocido, viejo conocido a nosotros, que es Titi Henry. Bueno, ¿algo más, compañeros, que quieran tocar antes de cerrar? No, simplemente por mi parte de los partidos de eso, yo creo que el partido Tottenham Juventus va a ser un muy buen partido, y veo al Tottenham como está jugando, y en el momento político de la Juve, creo que el Tottenham va a pasar va a solventar esto octavo y va a seguir. Bueno, muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muy bueno el podcast, les agradezco su participación. Les recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto. En primer lugar es la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol. Está también el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. José Miguel y Alejandro, pues entonces, para la despedida. Pues, como siempre, muy agradado de haber estado con ustedes compartiendo mis opiniones y mis pareceres sobre este tema tan nos llega tanto. Y en espera, pues, de la jornada del partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que yo creo que realmente es el que va a definir el curso de la liga. Alejandro. Sí, bueno, la verdad que para que José Miguel no sienta que siempre me metía con él, José Miguel, lo mismo me metí contigo, por el contrario, pensé que apoyé varias veces a tu equipo, ¿no? Sí, hablé también, te apoyé en varias cosas del equipo, así que tampoco que somos tan radicales anti-Madrid. Claro que no, eres muy racional, la verdad se ha dicho. Mira, pero ojo, si el Paris Saint-Germain remonta... Ya como hoy nada más. Mira... Ojo, Alejandro, que si el Paris Saint-Germain levanta, en el próximo podcast yo pongo un cancán. Si el Paris Saint-Germain levanta, creo que vamos a tener que buscar la manera de buscar una buena oferta hasta Ciudad de México, porque el programa lo vamos a tener que hacer allá para que José Miguel salga. Se va a borrar. Bueno, entonces... Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias. Muy agradable el programa de hoy, con temas bien, bien, bien agradables de discutir. Bueno, amigos, la verdad que es un gustazo siempre reunirnos con ustedes aquí por esta vía. Y a la audiencia, pues será hasta la semana que viene, donde ya comentaremos cómo le fue al Barça en el partido contra el Atlético, y bueno, también comentaremos esos partidos de Champions, sobre todo el de Real Madrid. Buenas noches.